sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, ¿quién se ha ido uniendo un poquito? Bueno, quiero primero de todo daros un poco las gracias, sobre todo a las personas que están en Instagram, porque oye, ayer por la noche, tarde, porque creo que fue tarde, colgué una pregunta para el programa de hoy sobre qué ocurriría si os pregunta vuestra pareja, os lo propone ir a un local swinger. En vez de ser vosotros los que siempre dais el primer paso, que os sorprendan una vez y así en frío vuestra pareja os lo proponga. ¿Cuál sería vuestra reacción? Tengo que decir que me habéis sorprendido porque en menos de 15 horas me habéis colapsado las notificaciones de Instagram. O sea, yo no entiendo cómo lo deben hacer las personas que tienen 25.000 o 50.000 o 100.000 seguidores, porque de verdad, o sea, he tenido 300 respuestas en 15 horas. Para mí, personalmente, es una barbaridad. Entonces, os leo un poquito las respuestas de algunos de vosotros, no de todos. Oye, no os miento, tengo un montón. ¿Vale? A ver. No voy a contestar todas porque si no mi Instagram Story quedaría como un poco aburrido, ¿no? Siempre con las preguntas y respuestas, pero bueno, recordad, la pregunta era ¿qué ocurre si vuestra pareja os propone ir a un local swinger? Algunos de vosotros me habéis contestado que maravilloso, me encantaría. Pero hay otras respuestas, que quizás son las que yo más buscaba, que es la de ya no solo lo maravilloso, sino realmente qué sentís, ¿no? Y aquí hay una persona que me dice, primero me sonaría raro, luego lo hablaríamos y podríamos ir un día. Me hace muy bien de gozar, disfrutar y open mind. Hemos venido a vivir la vida. Sería genial, vamos, sería el hombre más feliz, perfect, mi sueño cumplido, me sorprendería mucho, me gustaría, fabulosa esa idea. Hay alguien que me dice aquí, primero, ver si está despierta. Aquí hay una que es interesante, es una buena mujer con muchos atributos y que es ideal para mí ser pareja. Aquí hay una que también me ha gustado mucho y realmente creo que es una parte muy importante que dice, no sé, tendríamos que hablar muchas cosas antes y valorar pros y contras. Para mí esta respuesta es buenísima. Ambos somos curiosos por naturaleza, iríamos como a tener un primer contacto sin obligaciones. Iríamos sin problema, eso ya está conversado. Yo se lo propuse a la mía, juntos tomamos la decisión de que sí, gracias, pero la pregunta era al contrario, no es que tú lo propongas. Creo que lo propongáis los chicos, es algo que lo tenemos como muy visto. Hola, Love Stop. Pero yo lo que me refiero es si os sorprende realmente cuando una chica, vuestra pareja, os lo propone, ¿no? No tengo mujer, pero una gran amiga me lo propuso y fui. Una exposición inolvidable, supongo que quería decir una experiencia inolvidable. Estaría bien, repito que sin problema, difícil pregunta, no lo sé, la verdad, sería cuestión de hablarlo. Otra persona me ha dicho, primero fliparía y cuando me recupere ya veremos. Tanto sería el susto. Me encantaría conocer el ambiente. Bueno, algunas las he publicado, otras ya habéis visto. O sea, todo esto es a raíz de que una persona que la semana pasada no seguía, no sé si en Instagram o en YouTube, la verdad es que no me acuerdo, después se unió al grupo de Telegram, ya sabéis que es Miss Tabú SW, si no, después en la cajita de YouTube dejaré el link y yo creo que en todos los sitios que tengo redes sociales está anunciado, ¿de acuerdo? Pero ella entró en el grupo y nos estuvo preguntando, porque a ella le ocurre que ella siempre ha vivido una vida, si me confundo y está conectada, por favor que me corrija, ha tenido una vida bisexual, pero ya hace muchos años pues conoció a una persona, se casó y ahora su vida es más monógama, es más aburrida en el sentido sexual de cama, con mucho amor, con mucho cariño, pero ella necesita algo más. ¿Qué le ocurre? Pues que su pareja es como muy tradicional y muy conservadora y entonces nunca accede a ello, no da el paso. Entonces, bueno, ella nos comenta que lo está pasando un poquito mal porque realmente piensa que se lo podían pasar súper bien los dos. El miedo de él en un principio es que ella conozca a otra chica que le guste y no sabe cómo enfocar un poquito el tema. Realmente a mí me gustó mucho, todos los compañeros o muchos compañeros que están en el grupo le han dado unas respuestas buenísimas. Algunas considero que se las podían aplicar a sí mismos porque hay muchas personas en el grupo que se encuentran en la misma situación, o sea que no... sus parejas o no lo saben exponer o no lo quieren aceptar o simplemente no les gusta. Yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, yo me preguntáis, me pedís consejo, cómo hacerlo, cómo... Yo no soy quién para deciros cómo a una persona hay que convencerla para ir a un local liberal, porque considero que eso es una decisión súper mega personal. O sea, no todo el mundo tiene ese morbo, no todo el mundo siente esa necesidad y no todo el mundo quiere compartir a su pareja. Entonces, es muy difícil que yo os pueda decir cómo explicárselo a alguien, cómo hacerles partícipes y cómo entrar en el mundo liberal. Si vosotros estáis convencidos, tenéis que exponerlo seguramente de otra forma de cómo lo estáis haciendo, aunque si ya... el tema está un poco quemado, vamos a decirlo de esta forma, es más complicado, ¿vale? Yo, mi mayor consejo es que no tengáis prisa, que expongáis las cosas pues, mediante fantasía, mediante morbos en la cama, pero obviamente cambiarle la decisión a alguien es muy difícil. Es muy difícil y casi un imposible. Entonces, siempre os sorprende mucho que sea la chica la que os diga de ir a un local, e incluso yo cuando... lo hablo en charlas o en diferentes sitios, realmente la gente tacha al mundo liberal como un mundo machista. Y yo os puedo decir que desde mi punto de vista o desde lo que yo vivo, no lo considero para nada machista, todo lo contrario. O sea, las parejas, el 80% de las parejas es la mujer la que toma la decisión si quiere hacer intercambio, con quién lo quiere hacer, si quiere ir, cuándo quiere ir. O sea, a vosotros... es un mundo que seguramente os atrae mucho, muchas personas están decididas a ir, pero lo que principal queréis es que vuestra pareja se sienta segura, se sienta cómoda. Entonces, por eso también nos dejáis quizá un poquito tomar la iniciativa a nosotras. Entonces, después me ocurre, pues, personas que lo han propuesto, chicas que lo han propuesto a sus parejas y él es el que ha puesto el grito en el cielo. Justamente creo que fue anoche... En Twitter o esta mañana a primera hora, es que no me acuerdo bien, una chica se sorprendía de las respuestas, de algunas de vuestras respuestas, yo le he preguntado el por qué y que se esperaba otro tipo de alegrías como respuesta. Y yo realmente lo que pienso y creo que una cosa es el sueño, una cosa es el morbo que podemos tener, la fantasía que podemos tener, y otra, cuando decidimos que esto se pase a la realidad, o sea, cuando ves que tu pareja realmente está convencida para ir a un local. Vuelvo a repetir, ir a un local no significa tener que mantener relaciones sexuales. Tú puedes ir a un local a tomarte una copa tranquilamente, a charlar con tus amigos y a divertirte. No hay por qué mantener. Yo muchas veces, 80% de las veces, me voy sin mantener relaciones sexuales. O sea, no ocurre absolutamente nada. Entonces, dar el paso de ir a tomarte algo ya es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, retomando el hilo de lo que os decía antes, algo que muchas veces se impacta es que sí, que ya la mujer diga, sí, quiero ese cambio en mi relación, quiero conocer otros hombres, quiero estar con otros hombres. Raúl, ¿qué te pasa? Que me has puesto cara triste. ¿O querías que yo me riera un rato? No lo entiendo. Entonces, sí que... mis orejitas. Sí que os sorprende, sí que de esto, pero muchas veces somos nosotras las que tomamos la iniciativa de ir a un local. Por aquí me dicen buenos días, alguien por aquí se ríe y estoy encantada. Los consejos que le han dado a la chica en el grupo han sido de todo tipo. Para mí, el que más me ha gustado, ya que ella tiene muchas ganas de tener otra relación bisexual. Nunca he ido a un local, pero tiene mucha curiosidad. La que más me ha gustado es la que le han dicho que a lo mejor necesitan buscar ayuda profesional. Vuelvo a decir, yo no soy sexóloga, yo solamente explico cómo lo vivo y mi forma de disfrutarlo. No soy quien para aconsejar, no sé. Considero que es mejor buscar una ayuda profesional, alguien a la pareja a quien te pueda orientar. Porque tú puedes tener muchas ganas de algo, pero a lo mejor tu pareja le estás haciendo sufrir. Katy Fox se han conectado. ¡Bien! Me pongo contenta porque, mirad, este vestido me lo han regalado ellos, ¿vale? Y he dicho que me lo pondría y me lo pongo. La verdad es que es apretadito y ajustadito, pero gracias, chicos. Me encanta. Uy, mis perros se han escapado. Hola, chicos. ¿Bien queréis saludar? Venga, venid, venid. Aquí tengo a mi perra. Ven, chicos. Y aquí tengo al otro. A mi gordito. Venga, aquí en el sofá sin hacer ruido, chicos. Me pasa todo, ¿eh?, en estos directos. Venga, a ver, creo que lo básico es que ambos estén claros y cómodos con lo que se busca. Yo también considero, también hoy me preguntaban en el canal de Telegram, bueno, lo preguntaron anoche, pero yo lo he visto esta mañana, si un swinger se hace o se nace. Yo no creo que una persona nazca de, o sea, simplemente son momentos que vas descubriendo otras cosas en la vida, vas viendo otros momentos y a lo mejor tu vida, tu educación, tus formas, te conformas con lo que te han enseñado, con una vida más monógama, con tu pareja, con tu fidelidad, con tus formas, y hay personas que a lo mejor queremos algo más. Mira, en YouTube se me ha conectado antes que me dice buenos días, y que el vestido te queda muy bonito. Me río porque también es una persona que conozco, así que mañana bailamos, no te preocupes. Entonces, considero que ser swinger es algo que te va llevando la vida, ¿no? Son decisiones que tú vas tomando porque a lo mejor es un acto de rebeldía, vamos a decirlo, contra la sociedad actual, porque hay muchas cosas que no te gustan o no concuerdan y descubres que mantener sexo con otras personas no es nada. O sea, el amor es una cosa, el sexo es otra. O sea, os lo digo, yo creo que en todas las conexiones que hacemos, ¿no? No ocurre absolutamente nada. También puede ser, a lo mejor, solamente una época de tu vida. A lo mejor tú ahora tienes ganas de compartir, te pasas unos años dentro del mundo liberal muy activo, pero después con el tiempo vuelves a tomar tu relación más monógama, ¿no? A lo mejor te apetece más estar simplemente con tu pareja y disfrutar de tu pareja. Igual que hay veces que se va al club, a un club swinger, a disfrutar de tu pareja. Yo este fin de semana lo hablaba con unos amigos, que no siempre tiene que haber un intercambio cuando vas a un club. O sea, hay momentos que a lo mejor en tu casa pues tienes hijos o pues qué sé, tienes a tu suegra, a tu madre, a tu padre viviendo contigo, porque ya tenemos una edad que los padres los vamos adoptando de nuevo, y tus relaciones sexuales en casa son muy simples porque no puedes, no tienes condiciones para tener un momento sexual más loco. Entonces, ¿por qué no ir a un club? En un club puedes chillar, en un club puedes saltar, en un club puedes hacer lo que quieras y simplemente disfrutar de tu pareja. A lo mejor solamente quieres ser un poco exhibicionista, simplemente que te vean. O hay clubs que tienen su puerta o su forma para que no te vean. Entonces, también puedes disfrutar de tu momento de intimidad, pero cómodo, que a lo mejor en tu casa no puedes. Bueno, volviendo al tema de cuando lo proponemos las mujeres, son pocas las que lo proponen, pero cada vez somos más. A ver, me dicen, muy de acuerdo con usted, eso es cuestión de etapas y cada pareja decide lo que duran esas etapas. Por supuesto, yo lo considero así. O sea, ahora mismo, pues yo soy como mucha imagen y muy defensora del mundo swinger, del mundo liberal, pero no quiere decir que lo vaya a ser siempre. A lo mejor, también he dicho muchas veces, yo no salgo cada fin de semana para mantener relaciones sexuales. En la vida liberal, en el mundo swinger, a lo mejor salgo un fin de semana al mes, porque tengo familia, porque tengo amigos que son verticales y no todo es en relación al sexo. En mi vida hay muchas cosas. Entonces, ¿Ahora soy muy visible? ¿Ahora lo defiendo a capa y espada y estoy aquí? Sí, pero eso no quiere decir que siempre vaya a querer esta vida. A lo mejor un día conozco a una persona y él no quiere compartir, o a lo mejor a mí misma no me apetece compartir y me voy retirando, o a lo mejor comparto una vez al año. O sea, no ocurre absolutamente nada. Considero que el sexo es algo libre, que cada uno lo tiene que disfrutar como quiere. Para mí lo más importante, lo que más tenemos que tener en cuenta, es poder tener este diálogo de pareja, ¿de acuerdo? Esta chica que os estoy comentando, que nos entró en el grupo de Telegram a raíz del directo de la semana pasada, personalmente nos dice que habla con su pareja, pero es que tienen como una barrera, o sea, él es un no, la única vez que accede o que se envalentona más es cuando ha bebido un par de copas, y esto no me parece una forma. Ella, de forma correcta, le dice que en ese momento no, porque le gusta que cada uno sea consciente. A mí también. Siempre he defendido que los swingers no somos grandes bebedores, y una de las cosas importantes que considero es que no somos grandes bebedores porque nos gusta tener todas nuestras facultades para disfrutar del momento. Entonces, a mí no me sirve una persona que se tiene que tomar 2 whiskies para poder entrar a un local y desinhibirse. Lo siento, yo prefiero una persona íntegra en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, me hace mucha gracia las reacciones que hemos tenido de las preguntas que os he hecho en el Stories de Instagram, porque he tenido más dudas o momento de duda por parte de hombres que lo que yo me esperaba. O sea, yo me esperaba, pues, que también las he tenido, ¿eh? Sí, venga, vamos, uy, encantado, feliz. Pero realmente me habéis sorprendido, porque una cosa, vuelvo a decir, es el morbo, el deseo, la fantasía que muchos tenemos, y otros cuando ya la mujer dice sí. A ver, que voy a leer, que me están entrando preguntas. Y la complicidad en la pareja es la base. Eres excelente como orientadora. Felicitaciones. Pues mira, debajo tuyo justamente se ha conectado otra parejita a la que yo aprecio mucho, que es Macarelleta. Ellos también tienen un blog donde hablan del mundo swinger, o sea, con muy buenos consejos. Así que os invito a que los sigáis. A ver, saludos desde Argentina. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, por seguirnos, por aceptar consejos. Tanto lo que decimos unos como otros no es la verdad absoluta. Simplemente defendemos lo que a nosotros nos parece correcto en nuestra forma de vivir. Seguramente otros swingers o dentro de mi ciudad o dentro de otro país tengan otra forma de vivirlo. Pero yo estoy muy contenta porque cada vez más mujeres nos volvemos dueñas de nuestro sexo, porque siempre he dicho que la mujer es como, aunque participemos activamente en el sexo, ya no solo hablo del swinger, sino en casa, nuestras relaciones, también muchas veces somos las grandes olvidadas. Hay veces que parece que es un mero trámite, y eso es algo que me parece horrible. El sexo es para disfrutarlo. Hay momentos que no se puede, pues como hemos comentado, porque tienes familia alrededor y tu casa está llena de niños o tus padres o otras personas con las que convives, no puedes, pero obviamente hay opciones. Te puedes alquilar un hotel, te puedes ir a un club. Hay que vivir el sexo en pareja y hay que disfrutarlo en pareja. Y si quieres conocer otras parejas, es maravilloso, es un mundo increíble. Esta chica está en dudas, como os comentaba. Ella quiere ir, quiere volver a hacer intercambios, pero pues su pareja es como muy tradicional en ese sentido, y la pena es esto, que diga que sí cuando se ha tomado 2 copas. No me parece justo ni lícito para ninguno. O sea, considero que aquí todos es cuando nos tenemos que parar y decir, no, yo quiero disfrutar de un sexo consciente, no, porque después el día siguiente es muy duro, es un día de arrepentimientos, hay gente que lo pasa muy mal, porque primero es como, uy, lo que he hecho, uff, esto está, y a medida que va macerando esa idea dentro de ti, si lo has hecho sin ser consciente y se te ha ido un poquito, después lo pasas mal. Por eso creo que es mejor tomar las decisiones en frío, tomar las decisiones bien consensuadas entre las 2 partes de la pareja y tomar decisiones lógicas, porque esto no es que lo pruebe una vez y si no me gusta lo olvido. Lo pruebas una vez y esto no se olvida. ¿Tú ves a tu pareja mantener sexo con otra persona o tú tienes delante de tu pareja sexo con otra persona? Si no te gusta y no vuelves a un club liberal o a reunirte con otros swingers, pensar que eso queda grabado a fuego en lo más profundo de vuestra cabeza y en lo más profundo de vuestro corazón. En algún momento vuelve a salir. Por tanto, tenéis que tomar las decisiones siendo conscientes. ¿De acuerdo? ¡Ay, que me ahogo yo y no me he traído un vaso de agua! Chicos, no sé si alguno quiere hacer algún aporte más para situaciones cuando tu mujer te dice sí, quiero ir a un local liberal y vosotros no lo esperabais. Yo os digo, estoy muy sorprendida con las respuestas. Hay respuestas que me han gustado mucho, sobre todo las personas que me han dicho que les sorprendería, pero que pararían, hablarían y consensuarían. Son las respuestas, obviamente, que más me han gustado. Para mí es una forma de vida maravillosa, pero entiendo que no todo el mundo está preparado ni capacitado para ello. Y yo no soy quien para convencer a nadie. Esto es una decisión personal, una decisión de pareja, y donde más tenemos que interactuar y donde más tenemos que empezar a sembrar a lo mejor la semillita para que después tener una fantasía hecha realidad, pues es cuando mantenemos relaciones en nuestra casa con nuestra pareja. Macarelleta me dice, importante preguntar a tu pareja sobre sus fantasías sexuales. Y de abajo me pone arriba el ambiente swinger. Claro, vosotros sois fieles defensores como yo, pero hay que entender que hay gente que lo propone como muy en frío, de que, por deciros algo, como que me aburro en la cama y que quiero otra persona. Esto me lo dicen a mí y es como un jarrón de agua fría. O sea, hay que ver cómo proponemos las cosas. Y por eso os digo, mientras mantienes relaciones, el tener fantasías con terceros, el tener fantasías con orgías o la típica situación de que tienes la fantasía de que te estás ligando a una persona en un bar. O sea, hay que hablarlo, hay que exponerlo mediante fantasía, perfecto. No tener prisa esa fantasía, quizá un día si lo hacemos con cuidado, se convierte en realidad. El problema es la educación, porque se nos educa de distintas formas. Por supuesto que hombres y mujeres tenemos educaciones diferentes, pero también por culturas, también se nos educa diferente. O sea, todas las culturas que venimos del cristianismo, pues obviamente la mujer está como más sometida, eso siempre lo hemos dicho, y el hombre es como el posesivo, es mi mujer y nadie lo toca. Yo no sé si alguno está viendo el programa que hay en Antena 3 de intercambio de pareja, intercambio consensuado o algo así, que hay un hombre maravilloso, lo digo con ironía, que él es muy swinger, él todo lo hace, todo lo prueba, todo no sé qué, pero a su mujer que no lo toca nadie. Eso, disculparme, pero para mí esta persona no tiene ni idea. Nosotros vamos a hacer un debate swinger sobre este tema de los hombres que todo lo controlan, todo lo saben de sexo, pero su mujer en casa o que su mujer no la toquen, porque, perdonadme, eso no es ser swinger, eso es ser un poco cabrón, perdonar la expresión. Intercambio consentido. Gracias, Jessica. Si tú quieres estar con otras mujeres, si tú quieres estar con otras personas, pueden ser hombres, a lo mejor no son las chicas lo que te gusta probar con otros hombres, tu pareja también tiene derecho. Tu pareja también puede disfrutar. Si para ti no supone nada, si para ti no dejas de amar y de querer a tu pareja le va a parecer lo mismo. Tu pareja a lo mejor quiere sexo con otra persona, pero no deja de quererte. Son cosas muy diferentes. Ahora, si tú no le permites, si tú la tienes sometida, si tú la tienes no sé qué, la persona que le vaya a dar cariño, esa pareja, o sea, esa persona se irá con ella. Porque lo que no puedes es tú todo y ella nada, o él nada. O sea, esto es una balanza, un equilibrio. Si tú quieres fiesta, los otros también quieren fiesta. Hay parejas, obviamente, que a lo mejor uno de ellos no quiere estos intercambios, pero permite que su pareja tenga estos intercambios. Eso es otro tema. Pero justamente el que estamos viendo en televisión, ojo, porque de verdad que yo, si estuviera al lado de él, le daba con la zapatilla, como las abuelas. Ah, no. Me dicen por aquí, sí, tienes mucha razón. Es la ley del embudo y es un machista. Para mí esa persona sí que es machista y esa persona yo no la considero swinger. Él puede decir misa, ¿de acuerdo? Pero yo no lo considero swinger. Bueno, chicos, mi idea era comentaros un poco lo que he recibido por Instagram, que me sorprende mucho vuestras reacciones cuando una mujer os propone ir a un local. También me hace mucha gracia los que me dicen, sí, sí, encantado, ojalá, me gustaría verlo realmente. Que tu pareja, porque considero que a lo mejor muchas personas que me han dicho esto también son personas que no tienen pareja y que es un sueño, que es muy lícito y ojalá también lo sientan así, ¿eh? Pero realmente cuando estás enamorado, el decir sí cuesta mucho tomar esa decisión. Un placer una vez más, nos vemos el próximo martes. Yo encantada de veros a todos. Si alguno tiene algún tema que proponerme, me quiere explicar algo, quiere que hablemos de algo, por favor, me lo puede hacer a través de Facebook. Facebook es lo que menos uso, sé que no lo hagáis por Facebook. Me lo podéis hacer a través de YouTube, me lo podéis hacer a través de aquí de Instagram, me lo podéis hacer por Twitter o entrar en el grupo. A ver qué me dicen, Macarelleta. Sí, hay mucho de boquilla. Un par de plantones nos hemos llevado. Un par solo. Plantones nos hemos llevado todos. Todos. Mucha gente que nos dice sí, sí, sí, sí. Y a la hora de la verdad era todo mentira. Pero bueno, la gente es así. En todos los sitios hay de todo. Yo considero que si tú te arrepientes, si de repente dices que te da miedo, no cuesta nada llamar a la otra pareja y decir la verdad. Somos nuevos. Pensábamos que podíamos disculparnos. O sea, no cuesta nada, ¿vale? Porque todos tenemos nuestras necesidades y todos tenemos nuestro derecho. Hablamos de machotes. Sí, sí, sí, yo también. Katy Fox también me dicen que ellos también se han llevado plantones. En el mundo swinger todos nos hemos llevado plantones, todos nos hemos llevado malas experiencias, pero realmente considero que todos nos quedamos con las buenas experiencias que siempre vivimos. Obviamente no todo es rosa. O sea, olvidaros de las personas que os digan, todo es fantástico, todo es maravilloso, todo. No, yo este sábado estábamos celebrando cumpleaños con Katy Fox y con un montón de gente, éramos unas 60 personas y yo vi una pareja con un problema. ¿De acuerdo? Es más, unas personas que vivían conmigo sin querer se vieron involucradas dentro de un problema de este tipo. Entonces, siempre ocurren cosas. De las malas se aprende, sí, por supuesto. De todo se aprende y a la larga te haces un poco más hermético en ese sentido. Pero ellos nos lo pueden decir. Nosotros tenemos un grupo muy divertido, nos lo pasamos muy, muy bien. Hicimos un cumpleaños este sábado y Katia está organizando otro para una cena de Navidad. Así que no paramos y nos lo pasamos genial. Solamente es encontrar las personas con las que te sientes más a gusto y con las que te identificas más. Chicas, encantada de que toméis las riendas de vuestra sexualidad en estos momentos. Sé que parece como que es un boom que en todas las redes se está hablando de sexo, o por lo menos yo veo en todos los sitios que se habla de sexo. Todo el mundo está luchando un poquito o queriendo tener educación sexual en los institutos para los niños. Para mí es un tema, considero que debería darse como una asignatura para normalizarlo. No entiendo los padres que están diciendo, sí, le van a enseñar a mi hijo a hacerse una paja. No, no se trata de eso, señores. Abran un poco la cabeza. Los niños aprenden solos a hacerse una paja y seguramente su hijo ya sepa hacérsela, ¿vale? Pero simplemente a entender un poco más el sexo, porque ninguno nacemos aprendidos. Hemos aprendido a base de errores y es una pena, porque esos errores a veces son embarazos no deseados. Entonces, abramos un poquito más la mente. Macarelleta, estábamos invitadas, pero no pudimos ir. Pues tranquilo, porque el 15 queremos hacer otra, el 15 de diciembre, de cena de Navidad. Así que, bienvenidos seáis. Vuelvo a daros besos, vuelvo a daros las gracias. Nos vemos en el próximo. Sé que hablo muy rápido, pero es que no quiero hacer largos, me gustan más cortitos. Así que nos vemos y escribidme todo lo que necesitéis. Ahora os pondré el enlace a Telegram. Es un grupo donde hablamos de sexo, pero no es un chat de sexo, ¿de acuerdo? Hablamos, explicamos y cada uno hace sus aportes con respeto y con educación. En mi colegio se llevó a hablar de sexo y de todo, pero no sé, ahora yo tendría 16 años. Bueno, siempre es que hay que abrir un poco los ojos, hay que, no sé, explicarlo todo es muy difícil y gente que es muy